Otra banderica España. Buen día. Buenos días. ¿A dónde le llevo? Al barrio de Torrero, por favor. En Aragón se ha hablado español antes que en el reino de Toledo. En el Valle del Ebro se habla español antes que en el reino de Toledo. Si se puede decir español, es precisamente porque fuera de Castilla se hablaba tal. Pero ¿qué fablas? La fabla que yo les cuente, 200 funcionarios dedicados a que los niños de Aragón pierdan el tiempo con estas memeces en vez de aprender bien español e inglés. Pero este tío, ¿qué barbaridades está diciendo? Esto es inaguantable. Oiga usted, un poco de respeto, que se trata de un periodista serio y objetivo. ¿Pero cómo puede decir que es serio, con toda la sarta de mentiras que está diciendo sobre el aragonés? Bueno, ya estamos aquí. ¿Tú qué eres? ¿Uno de esos que queréis imponer la fábula, no? Mire, el aragonés es una de nuestras lenguas y una importante seña de identidad como pueblo. Lo que debemos de hacer es protegerlo y fomentarlo, no dejarlo morir. Bah, no me cuentes historias, que no queréis más que crear problemas donde no los hay. Os guste o no, el aragonés terminará siendo lengua oficial, respetada y conocida por la mayoría. Aunque siempre habrá cabezas cerradas. ¿Pero qué os pensáis? Esto es España, aquí se habla español. Todos los que son como tú, no son más que una cuadrilla de hippies o plagaitas. Que no sabéis nada de la vida. Vale, déjeme aquí, que no quiero seguir discutiendo con gente como tú. Toscuaki uno, tornaremos esta escuela. A mí no me vengas hablando en polaco. ¿Será posible? A llevar buen día. Ah, y abra su mente. Que vaiga bueno. Adiós. No sé a qué aspiran esta cuadrilla. ¡Hala! A muy ranas.